querer vivo advertido para no pisar el palito, hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos. Desde que conocí el verso, pa' cantar a los poetas no uso mañas ni tretas, todo lo hago con esfuerzo. Tengo todo un universo de paisajes y motivos, y empleando lo sabido mis letras yo voy trenzando, y el camino voy tanteando sin querer vivo advertido. No presumo de ser bueno, cada uno y su destino. Dicen que un buen trago de vino se saborea sereno. No gusto pararme freno, pararme no necesito. Donde quiero pego un grito para darme a respetar, siempre dispuesto a saltar, para no pisar el palito. No pretendo ser estrella y elevarme al firmamento, quiero que mi pensamiento sea consecuencia bella. Porque el hombre no destella solo por cantos bonitos, canto porque necesito ir de acuerdo con mi tema. Unos caen por el sistema, hay pájaros que solitos. Algunos con gran espanto al canto hacen sus afrentas, pero para donde el sol calienta van dirigiendo su canto. Otros dicen cobro tanto, no voy si no hay lo que pido. Perdón, pero de esto vivo y aunque no existe maldad, por la falta de hermandad se entrampan por presumidos. En fin acuso y no niego que el arte problemas trae si a más de alguno le cae. De lo dicho no reniego. Yo con Pedro, Juan y Diego comparto cualquier momento, con dicha, con sentimiento doy o solicito abrigo. Pero amigos o enemigos no cambian mi pensamiento.